me gusta así, yo tengo una linda para la vida. Hoy ya me voy, yo soy cantado, canto guaguanco. Cuando se traiga noche, yo soy cubano feliz. señor que me gusta así. A qué señor que me gusta así. Qué señor que me gusta así. Qué señor que me gusta así. Qué señor que me gusta así. Maea, maea. Maea que lo bailo yo. Maea, maea. Maea que lo bailo yo. Maea, maea. Maea que lo bailo yo. Qué señor que me gusta así. Qué señor que me gusta así. A qué señor que me gusta así. Qué señor que me gusta así. Qué señor que me gusta así. Qué señor que me gusta así. Qué señor que me gusta así. Qué señor que me gusta así.